la coyuntura nacional, y eso había oscurecido un poco, ¿no es cierto?, algunos problemas e inconvenientes que se vienen acarreando desde inicios de este año, o sea, sobre todo con mayor intensidad este año, porque hay problemas de índole económica y política que, bueno, son el resultado de la mala política o de la ausencia de política, ¿no?, de un plan de gobierno de Lenín Moreno. Respecto, esta semana al menos se han salido a la luz como cifras y datos un poco escandalosos y preocupantes respecto a los problemas de empleo, ¿no es cierto?, al desempleo, sobre todo en el país. Por ejemplo, uno de los sectores más afectados es el trabajo doméstico, ¿no? Más de 15.000 trabajadoras domésticas se han desafiliado o han sido desafiliadas del IES. Pensemos también que no es por voluntad que se hayan desafiliado, sino que han sido despedidas y por eso han sido desafiliadas. Y bueno, es necesario que hablemos también que cuando nos referimos al trabajo doméstico, estamos hablando del trabajo de mujeres, ¿no? Mayoritariamente. Mujeres que provienen de sectores populares y que viven en duras condiciones, ¿no? Más ahora en las condiciones de pandemia. Durante la pandemia, miles de mujeres han perdido su empleo. Con ello, han pasado a ser parte de las frías cifras de informalidad, subempleo y desempleo. Incluso antes de la pandemia, se sabía que el 70% de las trabajadoras remuneradas del hogar no estaba en las cifras oficiales, es decir, de empleo oficial, ¿no? 7 de cada 10 trabajadoras remuneradas del hogar no estaban afiliadas al IES y trabajaban en condiciones de explotación. Y sin cumplirse y que no se cumplan sus derechos básicos. Pero es claro que durante el tiempo de pandemia las condiciones de precarización y explotación laboral han incrementado aún más para las mujeres que se desarrollan o que se desempeñan en este ámbito del trabajo doméstico remunerado. Y bueno, dentro del mismo espectro del trabajo y de la ausencia de trabajo, otro de los problemas es que el Ministerio de Finanzas sigue adeudando más de 308 mil millones de dólares a los servidores públicos, ¿no? El Ministerio de Finanzas tiene una mora de pagos a los servidores públicos que sigue hasta este mes. Estamos casi finalizando el mes de septiembre y esta deuda, o sea, esta mora por falta de pago a los servidores públicos sigue incrementándose. El gobierno ha indicado que se está pagando a la policía, fuerzas armadas y salud como áreas prioritarias, ¿no?, que han sido definidas como sectores prioritarios. Sin embargo, son las entidades a las que más se adeudan. Al Ministerio de Educación, por ejemplo, se le debe 126 millones de dólares. A salud, 30 millones de dólares. Al Ministerio de Defensa, 10 millones de dólares y a la policía, 9 millones de dólares. Sin embargo, seguimos observando o se observa, por ejemplo, en las protestas o en estos espacios de protesta y de manifestaciones, se observa a equipos o a la policía con trajes especiales, con armamento y lo más peligroso, lo más preocupante de todo es con una política muy feroz, ¿no? Una política muy violenta, de respuesta violenta hacia los manifestantes o hacia las personas que protestan. Eso es alarmante y preocupante, haciendo como un paréntesis, porque estamos observando diariamente, observamos episodios de violencia de la policía respecto o contra la sociedad civil, ¿no? Recordemos que hace unos pocos días en Colombia vimos una situación similar, ¿no? Un hombre fue asesinado por la policía en Colombia, en Bogotá, más precisamente o específicamente. Y eso generó también el malestar de la sociedad civil, que se volcó a las calles a protestar. La represión policial terminó con más de 12 personas asesinadas por los policías y decenas de heridos, ¿no?, por estas jornadas de manifestación. En Chile está sucediendo lo mismo, en Argentina, en México. Acá en Ecuador tenemos la misma política, es decir, estamos enfrentándonos a unos gobiernos de un tinte autoritario, fascista, ¿no?, ultraviolentos, que expresan esa violencia en las fuerzas de choque, es decir, en las fuerzas represivas, militares y policías. Cierro el paréntesis y regreso a la noticia del endeudamiento o de la deuda que mantiene el Ministerio de Finanzas. Ante esto, la Defensoría del Pueblo, la Confederación Nacional de Servidores Públicos y la Red de Maestros por la Revolución Educativa y la Unión Nacional de Educadores han presentado una acción de protección ante las instancias del caso, ¿no? Para que se emita un dictamen favorable y se exija al gobierno y a las instancias del caso que subsanen esta deuda. Finanzas, el Ministerio de Finanzas, por su parte, indicó que por la crisis económica que atraviesa el país, los pagos se priorizaron en relación con el artículo 286 de la Constitución ecuatoriana, que dice lo siguiente: se irá cumpliendo con los pagos de nómina en la medida de la disponibilidad de recursos económicos en la caja fiscal. Esta es la respuesta de la cartera de Estado. En otra de las noticias que también genera un poco de malestar y preocupación es que el IES modificará el seguro de desempleo para financiar el pago de décimas pensiones a jubilados. Esa es la decisión que adoptó el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con base en un estudio actuarial. Así lo confirmó Jorge Huáted, presidente de la entidad, el pasado miércoles 16 de septiembre en una entrevista en Radio Centro. El financiamiento del pago de la décima tercera y décima cuarta pensiones que reciben los jubilados y pensionistas saldrá por un cambio en los porcentajes que nutren al Fondo del Seguro de Desempleo. Los recursos que se resten del Fondo de Desempleo se trasladarán al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Por su parte, el representante del IES, Jorge Huáted, reiteró que de esta forma no se incrementarán los aportes de los afiliados activos. Y dice, ¿no? Cito textualmente: hemos hecho una reducción a las aportaciones del porcentaje del Fondo de Desempleo, que lo hemos trasladado al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, y con eso queda cubierto totalmente el 2.76% que se descontaba a los jubilados. Esto lo manifiesta Huáted y agrega que con esta medida probablemente las décimas pensiones están cubiertas hasta el año 2030. La razón es que, de acuerdo a los estudios actuariales, actualmente el seguro de desempleo está sobrefinanciado, afirma Jorge Huáted. El Consejo Directivo del IES tenía hasta el 15 de septiembre para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que dio de baja el descuento a los jubilados y dispuso a la entidad encontrar un mecanismo de financiamiento para el pago de décimas pensiones. El IES necesita $500 millones al año para cubrir las décimas pensiones. La medida tomada por el directorio del IES solo cubrirá una parte de este gasto. Esto es alrededor de unos $120 millones, dejando un déficit bastante amplio, ¿no? En el mismo ámbito, respecto a la falta o a la ausencia de pago a los sectores prioritarios como salud y educación, ¿no?, y al recorte de programas sociales, hemos observado en las últimas semanas manifestaciones y protestas, ¿no? Una de estas, por ejemplo, fue la manifestación que se dio la semana, el pasado 15 de septiembre, por los médicos posgradistas. Esto fue en Quito. El grupo de profesionales paralizó los servicios y exigió, salió a las calles a exigir el cumplimiento de las asignaciones retrasadas y contempladas en la Ley de Apoyo Humanitario. En respuesta, la policía antimotines trató de dispersar a las manifestantes con golpes, con enfrentamientos y con una, y como una respuesta, más bien dicho, ¿no?, del Estado, de los funcionarios del Estado y de las instituciones del Estado respecto a estas expresiones de descontento ante la falta de pagos. Esa misma tarde, representantes de los médicos posgradistas se reunieron con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el viceministro de Salud, quienes se comprometieron a buscar una solución inmediata, ¿no?, o de corta vía para poder subsanar este inconveniente. Al día siguiente, el 16 de septiembre, se generaron nuevas marchas y manifestaciones ya no solamente de los posgradistas, sino de algunos sectores de la sociedad civil. Algunas de las consignas de la movilización fueron, por ejemplo, la defensa de la salud, el empleo, la educación. Incluso llegaron hasta rechazar la posible privatización de las empresas públicas que está en marcha, dicho sea de paso. A esta acción, dada el 16 de septiembre, se unieron estudiantes universitarios y posgradistas quienes gritaban en contra del recorte al presupuesto de la educación superior, inconveniente que también afecta a otro sector más amplio de la sociedad incluso. También maestros, militares en servicio pasivo y otros servidores públicos salieron a las calles a exigir el pago puntual de sus remuneraciones y exigir que no haya más despidos en estos sectores. Esta es la primera movilización obrera y social después de que el domingo 13 de septiembre terminara el estado de excepción que fue decretado el pasado 16 de marzo por la pandemia. A la cabeza de la movilización acudió el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamués, junto a otros dirigentes, como por ejemplo Nelson Erazo de la Unión General de Trabajadores e Isabel Vargas, presidenta de la UNE. A esta manifestación se unió también gran parte de la sociedad civil, estudiantes, maestros de universidades, personas desempleadas o cesadas en sus funciones del sector público, jubilados, es decir, las calles del centro histórico de Quito se abarrotaron de personas que salieron a manifestar y a exigir el pago de sus salarios y a exigir también al gobierno que genere medidas o políticas para subsanar los inconvenientes o los problemas de desempleo, de subempleo y también evidenciar las limitaciones, ¿no? De la ley humanitaria, por ejemplo, que ha dado luz verde para amplificar la precarización y la explotación laboral. Esas son algunas de las noticias que han marcado la coyuntura de esta última semana. Por supuesto, esto en un marco preelectoral en el que los candidatos que se han presentado, que han aceptado sus candidaturas, empiezan también un poco a acercarse a los sectores sociales para generar esos puentes de diálogo, ¿no? Un poco bajo la égida del escenario electoral que se avecina. Y quién sabe, un poco también tratando de usufructuar o de aprovechar la coyuntura actual para asegurar votos en las elecciones inmediatas que se darían en 2021. Eso es lo que podemos un poco presentar para el análisis y la discusión de la coyuntura nacional durante esta semana. Muchas gracias. Somos Guarichas e Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Este martes una nueva reforma económica y la liberación del subsidio a la gasolina. Los detalles los tiene ahora nuestro corresponsal. Lo que sucede en el país es una locura. El régimen político convertido en dictadura. Moreno, la marioneta del FMI, le exigieron recortes y alborotó el país. Aquí está mi protesta ante toda tu basura. Elimina subsidio, la desesperación te apresura. Dijeron que el IVA no, el combustible súbelo. A la velocidad de la luz, el país despertó. Miren cómo están las protestas a nivel nacional. La prensa corrupta y amarillista no quiere tapar los medios digitales. A su pueblo respaldaron y las redes sociales a los corruptos los tumbaron. Transportistas empezaron e indígenas no pararon. El pueblo es el pueblo y el estado de excepción activaron. 50 policías y militares capturaron y el inepto dice que trabaja por los más necesitados. Ahora quiere dialogar el gobierno ecuatoriano. ¿Qué podemos esperar de alguien que traiciona a su hermano? Quiere cambiar al país, el lobo vestido de oveja. Ya se dio cuenta que en Ecuador no somos gente pendeja. Pregúntale a tu amigo Bucarán cómo lo tumbaron. Pregúntale a Gutiérrez y a Maguad cómo escaparon. Lazo, te ha asesorado mal, marioneta. Dile a los ultraderecha que Ecuador se respeta. Que vengan 1,000 o 10,000, igual los tumbamos. El pueblo unido, todos juntos como hermanos. Aguerrido, el país protesta. Fuera Moreno, Ecuador se respeta. Lenín Moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Lenín Moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Hablemos con la verdad, no vamos a beneficiar a contrabandistas que el país quiere saquear. El que se junta con lobos aprende a huyar. Moreno predica esto, pero no lo puede practicar. Los politiqueros de siempre lo están respaldando a un gobierno que con sus decretos los está beneficiando. Dalo Bucarán, el hipócrita más grande del país, en las elecciones lo mataba y ahora es su aprendiz. El idiota expresa que en el Ecuador no hay protesta. Culpa al correísmo sin fundamentos, ¡qué vergüenza! Jóvenes ecuatorianos, les invito a que nos preparemos. El futuro depende de nosotros, ¡sí podemos! Presidente y su gabinete de corruptos, ¡fuera! Y ni hablemos de esos calientapuestos de la asamblea. gana más que un profesional y ni siquiera hacen nada. Pues libera la vaga del año con buena paga. Por eso el país debe aprender a elegir los abandoneros que a costilla del pueblo quieren vivir. Menos programas basura y más gente con conciencia. Niños y adolescentes, mundo de su inteligencia. Lenin, Moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Lenin, Moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Buenos días a todos los ciudadanos de Toyín. El noveno día de protestas en Ecuador. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Escribamos otro capítulo en la novela Farándula Política del Ecuador. El guionista del capítulo entra en acción. La historia comienza a inicios del 2020. Según lo establecido en la norma vigente, el sistema de salud entra en guerra por su gente. Sin medidas de acción, el colapso era eminente. ¿Cómo? Semanas después, ¿qué pasó, compañero? La perla del Pacífico, noticia viral en el mundo entero. El gobernador preocupado por el partido de Barcelona en una amena reunión con dos exdirectoras. La negligencia política era más que evidente, ocultando cifras de contagio, mintiéndole a su gente. El COVID-19 cada día que avanza sigue más imponente, desatando la ira de Fernando Rincón de CNN. Por cierto, Roldán, ¿cómo va la recuperación? Con la partida de culo que te dieron, ¿aprendiste la lección? El capitán debe de ser el último en dejar un barco que se hunde. La renuncia irrevocable en políticos cobardes reúne. ¿Cómo? Nuevamente pateando traseros, hey, con dedicatoria a los politiqueros. Mi país de cobardes se indignó, dale, como dale. Montalvo mi pluma los mató. Nuevamente pateando traseros, con dedicatoria a los politiqueros. Mi país de cobardes se indignó, como Montalvo mi pluma los mató. Deberían aprender del integrante de Zairo para velar por Quito, no le temblaron las manos. No como el farandulero que pone con mascarilla para la foto. Que lo diga tu subconsciente, vales Otto. Pandemia, decretos, protocolos y reducción. Incertidumbre en Ecuador ante la inepta solución. Intentando atentar contra el presupuesto de la educación. Empresas privadas de farra en San Borondón ante una ley humanitaria que perjudica al Ecuador. Reducción de sueldos, vacaciones condicionadas, despidos masivos y modificación de jornada. La lista sigue. Bajos salarios, contesta despidos, corrupción, impunidad, confinamiento, crisis económica y no termina hoy. Esto es un atentado contra los derechos de la nación. El reparto de la patria y politiqueros del Ecuador. Mejores soluciones daría Alvarito Noboa, pero un inepto ahora es parte de la parodia. Sus comunicados digitales son memes para diversión. Esto no es una majadería, es libertad de expresión. Asambleístas, estamos hartos de su pésima gestión. Sus pautas publicitarias queriendo buscar una reelección. Su ética es peor que los comunicados de la Bombón. Ni hablar de su payaso. al que denominan de asesor. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Ahora hasta el gato es parte de la fucking remesa. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Malditos politiqueros, ¿por qué coimar en su vocación? Nuevamente pateando trasero, hey, con dedicatoria a los politiqueros. Mi país de cobardes e indignó. Dale, como dale. Montalvo, mi pluma los mató. Nuevamente pateando traseros, con dedicatoria a los politiqueros. Mi país de cobardes e indignó. Como Montalvo, mi pluma los mató. Esta última parte es para el pueblo ecuatoriano. Está enojado mi gente, no le tiemblan las manos. Expresarme es mi arte, la educación es primero. Con el libre uso de mis facultades extermino a los politiqueros. El pueblo no tiene por qué seguir pagando y sufriendo sus malas decisiones. Qué vergüenza para sus madres haber parido estos pésimos bufones. Niños ecuatorianos, bendigan a sus madres por sus reprensiones. Para que desarrolle el pueblo y no continúen creciendo los malhechores. Que se caben los ladrones, politiqueros del Ecuador. Adiós a los casos de sobreprecio a nivel de toda la región. Mediocres enemigos del sector público. Ni los niños cometerían sus tremendas cantifladas. La realidad es que el pueblo ya se cansó de protestar. Ni la persecución de política los podrá salvar. Hablan de valores, unidad, lealtad y solidaridad. Pendejos de lo que pueden hablar es de su mediocridad. Dilo. Nuevamente pateando trasero, hey, con dedicatoria a los politiqueros. Mi país de cobardes se indignó. Dale, como dale. Montalvo, mi pluma los mató. Como diría Montalvo, desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano y donde los estudiantes no hacen temblar al mundo. Universal King, Foguinho Star, el Esteban en la casa. Con mi pueblo nadie se mete, educando a políticos que no sirven para nada. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Estando cerca del 28 de septiembre, se ha preguntado a varias personas si tienen conocimiento de que en esta fecha, cada año, se celebra el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Además, quisimos saber su opinión al respecto. Escuchemos. Bueno, en realidad no sabía que el 28 de septiembre era el Día Internacional por el Derecho al Aborto. Y considero que esto responde a muchas cosas, por ejemplo, al contexto en el que vivimos. Porque saber de estas cosas y reconocer estos derechos es muy difícil, porque sobre todo nosotros que vivimos en un país que entre comillas es laico, entonces no les conviene que sepamos de estas fechas. Tampoco nos han dicho que abortar es un derecho. Las cosas que se sabe sobre el feminismo o sobre esta lucha de las mujeres es simplemente porque las personas investigan y por propia convicción empiezan a leer sobre el tema, empiezan a criticar ciertas cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil que las personas sepan esto. En un estado totalmente curuchupá, en un contexto totalmente curuchupá, es muy difícil que te digan que hay un día por el derecho al aborto. Considero que es una fecha importante porque el aborto sigue siendo un derecho, es un derecho sobre el cuerpo de las mujeres. Las mujeres tenemos la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces creo que es importante visibilizar estos días en el que no solo se visibiliza el derecho al aborto, sino también una lucha. Pensemos que hace poco nomás celebrábamos el Día de la Raza, celebramos muchas cosas que se han implantado mediante la violencia, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a celebrar derechos como tal, sino estamos acostumbrados a celebrar la violencia. Y por eso, y eso se ve claramente en los monumentos, en las estatuas y todo eso. Entonces, es muy difícil que sepamos eso, pero es importante dar a conocer que hay un día por el derecho al aborto, por la despenalización, para que el aborto sea legal, para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, y me parece muy importante que se tomen espacios para visibilizar esto, para mostrar que hay fechas que sí valen la pena celebrar. Y eso. No tenía el conocimiento de que el 28 de septiembre se celebraba la despenalización del aborto, pero creo que es un hecho que es digno de recordar, pues sabemos que esta es una realidad que está siendo invisibilizada, pero es una realidad de muchísimas mujeres. Y es importante sí celebrar esta fecha porque la despenalización del aborto es para que las mujeres no mueran y para que exista una maternidad responsable y una maternidad deseada sobre todo. La verdad, yo desconozco que en esta fecha se celebre tal acontecimiento, pero lo que yo podría decirte es que desde mi punto de vista, la legalización del aborto tiene que darse solo en situaciones que son necesarias. Pues bien, yo estoy de acuerdo que las mujeres que han sido violadas tengan la potestad y la libertad de realizarse un aborto, ya que ninguna mujer tiene la obligación de hacerse cargo de un hijo fruto de una violación. No obstante, estoy en total desacuerdo que chicas, adolescentes o mujeres en general quieran hacerse un aborto porque tal vez no midieron las consecuencias de una relación o tal vez no tomaron las debidas precauciones para evitar un embarazo. Yo estoy a favor del aborto siempre y cuando sea necesario y siempre y cuando sea en ocasiones específicas. Eso te podría decir yo. Tengo que ser muy sincera, la verdad es que desconocía acerca de esta fecha de la despenalización del aborto. A pesar de que yo no esté a favor, tampoco quiere decir que esté en contra, bueno, en sí de las personas que realizan tal acto. Simplemente a veces debemos respetar las decisiones de cada persona. No sabemos por qué motivos o qué circunstancias lo llevan a realizar. En lo personal yo creo que no lo haría si llegara a quedar embarazada por algún descuido o algo así. Creo que afrontaría las consecuencias. Y bueno, en el caso de una violación sí me parece un tema súper duro y delicado, ya que esa persona no estuvo buscando tampoco tener un hijo y aparte que fue violentada, considero que sería un trauma a largo plazo. En ese caso es un tema para mí súper delicado y no sabría qué decir. Pero como digo, no estoy a favor y tampoco en contra de las personas que lo realizan. No lo sabía y es un dato muy interesante, es mejor conocerlo. Y a mi opinión el aborto es en ciertos casos, en casos muy específicos, como uno de ellos es la violación o como estipula la Constitución, es muy correcto, porque yo creo que en ciertos casos específicos, en los que, muy particulares, claro que es muy difícil reconocerlos, pero en casos muy específicos creo que dejaría a libre albedrío a las personas, sobre todo a las parejas, en las parejas irresponsables que desconocen de una educación sexual correcta, una educación sexual que sin tapujos, sin escondiendo palabras o que no se diga todo. Claro que eso debe ser, claro que para que se exista un aborto, un buen uso de este, o sea, en casos de especiales, creo que debería haber detrás de esta pareja, o sea, de esta chica, una educación sexual, de la pareja, del chico, de la chica, de todos, debería haber una educación sexual correcta para que no existan el un embarazo no deseado, para que no sea el aborto una medida desesperada o porque ya no hay más, no creo. O sea, porque en sí, tomando en cuenta aquí en el Ecuador, la gente no está acostumbrada a una educación sexual tan grande, todavía quedan agujeros, quedan vacíos en la mente y en la educación de las personas, sobre todo los adolescentes, en los colegios, en las escuelas, en las cuales ellos solos deciden y buscar en otras formas la educación sexual. Buscan de otra forma conocer qué es la sexualidad, qué es el sexo, y lo confunden todo. Por eso yo creo que para evitar que se den estos abortos, que es lo ideal y que es lo que busca la educación sexual, es eso, una correcta educación sexual es eso. que se eviten embarazos prematuros, embarazos no deseados, para que no se llegue al aborto, porque ninguna mujer va a querer abortar, obviamente. Pero yo creo que en un caso en el que una pareja es tan descuidada, he conocido muchos casos de parejas que han sido muy descuidados, no se han protegido y quedan embarazados, obviamente, es el riesgo. Entonces, yo creo que para no evitar eso, creo que sería una educación sexual y correcta en esos casos. Reportó para Guarichas e Insurrectas, Pablo Verde Soto. Juntas somos más fuertes. Juntas somos Guarichas e Insurrectas. En el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. Según el periódico feminista Mujeres en Red, cada 28 de septiembre se recuerda que 6.000 mujeres mueren al año debido a complicaciones de abortos. La cifra anual de abortos que practican en Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana asciende a 2.8 millones y en toda la región la suma llega a más de 4 millones. Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95% en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada 8 muertes maternas. Mundialmente, por cada 7 nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido en forma clandestina y condiciones inseguras es la causa de una de cada 3 muertes maternas en la región y de aproximadamente 800.000 hospitalizaciones por año. En América Latina y el Caribe, entre el 10 y 30% de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están ocupadas por mujeres con diagnóstico de aborto incompleto. Además, cada 28 de septiembre sirve a las feministas para demandar el acceso de servicios de aborto seguro, lo cual podría prevenir el 20 y 25% de medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en vías de desarrollo. Según la Red Nacional de Mujeres, desde que se empezó a conmemorar esta fecha, organizaciones comprometidas con la campaña organizan y promueven todos los años acciones para sensibilizar a la sociedad e incidir en los gobiernos acerca del grave problema de salud pública, derechos humanos, justicia social y equidad de género que entraña el aborto inseguro e ilegal. De ahí la necesidad de generar políticas públicas para despenalizarlo. La campaña por despenalización del aborto en América Latina y el Caribe tiene como visión una sociedad democrática, donde las mujeres deciden sobre sus cuerpos y proyectos de vida, donde estas decisiones son respetadas y donde los estados generan las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos. El aborto legal y seguro es un derecho reproductivo constitutivo de los derechos humanos, que se ejerce en un contexto de laicidad del Estado, justicia social e igualdad de género. No hay duda alguna respecto a la gran controversia que genera el aborto. Son varias las personas que luchan por su legalidad. Que el aborto siga sin siquiera ser tratado en el Congreso nos parece que es realmente terrible, que es realmente no escuchar lo que la población está pidiendo. Y también nos gusta siempre aclarar, ¿no?, que cuando hablamos del derecho al aborto, no es que somos abortistas, lo que hablamos es el derecho a decidir. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo, si se continúa o no esa gestación. ¿Y quiénes se oponen a la misma? Es importante que no se apruebe este proyecto porque realmente no ayuda a nadie. No es bueno para el niño porque lo sentencia a muerte. No es bueno tampoco para la mujer, porque a la mujer que está desesperada, que siente que está frente a un embarazo que no ha planificado, la única salida que le da es el aborto. El 36% de las mujeres de todo el mundo viven en países donde se permite el aborto, generalmente hasta la semana 12 de gestación. Existen algunos países donde lo permiten a pedido de la madre y otros lo prohíben por completo. También sucede que en varios casos solo se permite el aborto legal cuando se prevé un riesgo tanto para la vida de la mujer como la del bebé en gestación o por haber sufrido una violación. La legislación acerca del aborto inducido o voluntario es muy desigual es igual en todo el mundo. En algunos países se considera como un derecho y por ello se otorga el acceso libre a interrumpir el embarazo en servicios sanitarios públicos y gratuitos a todas las mujeres. Sin embargo, en otros países aún sigue siendo un delito que es penalizado, por lo que la mujer que se haya realizado un aborto puede llegar a pasar años en prisión. En Ecuador, el 17 de septiembre de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional negó la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, estupro o inseminación no consentida. Esta decisión fue una victoria para los grupos provida, que cada vez reaccionan con más fuerza. En una investigación realizada por Pichincha Comunicaciones, activistas feministas como la abogada Geine Villagómez, Saraí Maldonado, Virginia Gómez y el médico César Paz y Pazmiño analizaron esta situación. Yo creo que el aborto debe ser legal en todas las circunstancias. Lo que pude ver, hay hasta ahora como 184 mujeres que están siendo enjuiciadas por haberse practicado un aborto. Entonces aquí tenemos como una triple vulneración de derechos. Primero, que no tuvieron el derecho a decidir y quizás antes de eso no tuvieron acceso a métodos anticonceptivos gratuitos. No han tenido derecho a una defensa gratuita y están siendo penalizados por un asunto que es un asunto de salud. Pero los grupos fundamentalistas antiderechos son los que impiden esto y son los que se intrometen en el Estado. Nosotros por constitución tenemos un Estado laico, debemos y nos debemos a principios laicos, no religiosos. Nosotras como organización creemos en la despenalización total del aborto y estamos luchando y acompañando a las mujeres que estamos decidiendo abortar cada día en el Ecuador, ya que el aborto, ya se sabe, es un procedimiento sencillo. Es seguro si se lo hacen en las condiciones adecuadas y eso lo dice la OMS. ¿Tú creerías que todas las mujeres que abortan deberían ir presas? Creo que hay muchos dirían que no, porque si responden que sí, entonces deberían construir cárceles para que alcancemos la mayoría de las mujeres en el Ecuador. Nosotros estamos incidiendo para que por lo menos actualmente se empieza a debatir la posibilidad de que el aborto sea legal en caso de violación. En caso de las niñas, por ejemplo, es absolutamente cruel, es innombrable, impresentable que obliguemos a las niñas a parir de violadores. ¿Por qué es lo que estamos haciendo? O sea, no es justo, es cruel. Y eso es lo que estamos planteando en la Asamblea. Cuando decides un aborto, te lo haces. Lo haces en pésimas condiciones. Entonces tienes riesgo de perder el útero, en el mejor de los casos. Tienes riesgo de muerte por infecciones post-aborto o por el mismo procedimiento mal hecho, en malas condiciones, sin anestesia buena, sin control de signos vitales, y la gente se muere. La ley debería ser tan clara en el tema del aborto que debería haber aborto por, en casos de violación o por peligro de la vida de la madre en cualquier circunstancia. Tiene que haber aborto por problemas genéticos y malformativos. Con estas tres cosas, la ley podría discutirse. Entonces tendríamos una ley un poco más racional que protege también los derechos de las mujeres y protege la vida de las mujeres. Si bien han existido avances como el COS, el aborto en Ecuador aún no está despenalizado, pues así lo establece el Código Integral Penal. Y esa, precisamente, es una más de las luchas feministas. Una lucha por más de 20.000 niñas menores de 14 años que quedaron embarazadas producto de la violencia sexual y tuvieron que dar a luz en los 10 últimos años. Reportaron para Guarichas Insurrectas, Carlos y María Beatriz. ¿Qué es lo que pasa? Mujeres encarceladas, te fuiste de huevadas, pues que no entendiste nada. Aquí estamos tucumanas, mexicanas, salvadoreñas, ecuatorianas. La manada está despierta, disidentes del sistema. Ya basta de condenas, barricada feminista con calle callejera. Donde sea, la cifra se incrementa, prejuicios robustecen la condena. Es el Estado y su violencia que a las mujeres encarcela. Ya date cuenta, subalternas por decreto es el mandamiento. Imposición que va negando por completo el poder femenino hasta este momento.

Así por Lucía, Vanessa, mi hermanita, Andrea, Karina, queremos justicia. Todas, tantas, mis hermanas, asesinadas por nada. Por nada nos callamos, aquí estamos quienes las lloramos. En su ausencia honramos, convocamos y marchamos. Aquí cobran vidas todas nuestras muertas, sus ausencias son presencias. Ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento. No hay rincón del mundo donde no haya pasado. Nada es casual, no son casos aislados. Por todos lados nos vamos movilizando. Algo se mueve, algo está pasando. No se detengan, vamos a lograrlo. La abolición de este enfermo patriarcado. Justicia real, justicia del recuerdo. Justicia real es lo que yo quiero. Justicia social, justicia del recuerdo. Justicia real es lo que yo quiero. Vamos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos. Ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento. A tres voces. Información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. Tiene un propio ADN, tiene un propio cuerpo. ¿Tiene sentimientos? Eso no se sabe. Y tiene sentimientos. O sea, en el útero siente. Pero ese bebé no puede correr, no puede escaparse. Se hace un costado cuando meten la aguja. Se puede buscar una salida que no sea matar a una persona que está por nacer, a algún inocente. Que se habla de la cantidad de mujeres que mueren, pero no se nombra la cantidad de niños que mueren. El aborto es una solución inmediata, como son todas las soluciones ahora. Algo te molesta, te lo sacas de encima. Y el sistema nervioso. Y al ver sistema nervioso, lógicamente que sentís dolor. La diferencia es entre un bebé vivo que está fuera de la panza de la mamá con la que está dentro de la panza de la mamá. Es, no, solamente la diferencia es que está dentro. No, porque yo diría, espera que nazca y que pueda correr cuando lo quieras matar. La solución es el amor. Si tuviste la oportunidad de engendrar algo, vos podés darle amor. O sea, el amor terminaría con las muertes por abortos clandestinos. Exactamente. Estos son los testimonios de varias personas antiderechos en las marchas contra el aborto. Estas mismas ideas se siguen reproduciendo en varias partes del mundo. Tal es el caso de Brasil, en donde se dio a conocer la noticia de la violación a una niña durante sus 6 a 10 años por parte de su propio tío. Las dificultades por someterse al aborto después de la negativa de varios médicos han sacudido a Brasil. Un país que sufre de la lacra del abuso sexual, especialmente contra menores. Es así que a diario se practican 6 abortos a niñas de entre 10 a 14 años. El embarazo de esta niña fue identificado en el hospital de São Mateus, en el norte de Espíritu Santo, el 8 de agosto. Sin embargo, no fue hasta el domingo 16, 8 días después, cuando se practicó la intervención, después de un mandato judicial y en una clínica de Recife, a 1.800 kilómetros de distancia, pues los primeros médicos se negaron a practicar el aborto por motivos de conciencia. Así lo especificó el medio BBC en español. En Brasil, de acuerdo al Código Penal de 1940, el aborto está permitido en 3 casos. Cuando el embarazo es producto de una violación hasta la semana 22, por riesgo para la vida de la embarazada o por anencefalia del feto. Sin embargo, a pesar de que el embarazo iba en la semana 22 y 4 días, los médicos se negaron a practicar el aborto, afirmando que la edad gestacional no estaba respaldada por la legislación vigente, por haber superado las 22 semanas. No obstante, el juez Antonio Moreira Fernández, del Tribunal de Justicia de Espíritu Santo, afirmó que la voluntad de la niña es soberana y que las normas del Ministerio de Salud sobre abortos aseguran que incluso gestaciones más avanzadas pueden ser interrumpidas. Lo que ocasionó que grupos religiosos llegaran hasta el hospital de Recife para atacar a la niña. Este debido a que una influencer filtrara información sobre el centro e incluso el nombre de la víctima. La gente perteneciente a estos grupos llamaron asesinos a los miembros del equipo médico e intentaron impedir la entrada del director. Por otro lado, cientos de mujeres lograron llegar al lugar. Se acercaron para proteger a la niña y sus derechos. En oposición, en sus redes sociales, la ministra de Derechos Humanos y pastora evangélica Damares Alves lamentó la decisión judicial, manifestó sufrir por el caso y afirmó haber enviado representantes del ministerio para dar seguimiento a las investigaciones. El médico Olimpio Moraes, responsable de la intervención, dijo que esta se produjo reduciendo al máximo el sufrimiento de la niña. Ella está bien clínicamente, aliviada. La secuela mayor que queda en la que toda la sociedad tiene que pensar es la de recuperar la vida de esta niña, declaró. El violador se entregó y acusó a otros familiares de violar a la niña. Este caso representa un llamado de atención para que el Estado reconozca la necesidad de atender y entender de forma imperiosa los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. Reportaron para Guarichas e Insurrectas, Angie y Pablo. Cada vez entiendo menos lo que pasa. Si esto continúa, el problema entrará en tu casa. Pongo la tele, las noticias, nada avanza. Oyes testimonios y pierdes toda esperanza. Hablas con alguno y dice una barbaridad. Yo la violaría como si fuera normal. Las mujeres no son plato pa' tu paladar. No es un puto no, no la tienes que forzar. No pienses que cambiará de opinión o que tienes que insistir hasta que se derrita. Ella no es tu puta, ya tiene su propia vida. No llegues y la destruyas por tu corrida. Te lo digo, solo espero que lo pase mal. Desde entonces ella ya no quiere hablar. Ya no sale, no confía, no hay seguridad. Incluso no lo cuenta su familia por el que dirán. Cada día alguien puede estar pasándolo, culpándose, aceptándolo, rompiendo el espejo que les muestra el daño. Ya no quieren dormir, volverán a repetirlo. Cada día alguien puede estar pasándolo, culpándose, aceptándolo, rompiendo el espejo que les muestra el daño. Ya no quieren dormir, volverán a repetirlo. Si lo cuenta y lo denuncia, la acribillarán. Preguntas y sospechas como que no dice la verdad. La miran con lupa a ver si vive recluida. Si hace vida normal, es mentira, aunque haya pruebas. Esto es un mensaje para toda esa basura. Encima les echan la culpa por cómo iban vestidas. No se resistió, parecía que lo pedía. Alguien que lo justifica tiene un problema en su vida. Nunca volverá a sentirse segura con nadie. Esto se da en la educación a los menores. Ella tiene restricciones, el hace lo que quiere mientras él no llega tarde. Ella no sale de noche, no se les enseña a no violar y se reúnen. Así van cinco de fiesta con planes poco comunes. Están esperando a ver si el alcohol se les sube. Y si no usan el plan B, para eso tienen rohipnoles. Cada día alguien puede estar pasándolo, culpándose, aceptándolo, rompiendo el espejo que les muestra el daño. Ya no quieren dormir, volverán a repetirlo. Cada día alguien puede estar pasándolo, culpándose, aceptándolo, rompiendo el espejo que les muestra el daño. Ya no quieren dormir, volverán a repetirlo. Cada día alguien puede estar pasándolo, culpándose, aceptándolo, rompiendo el espejo que les muestra el daño. Ya no quieren dormir, volverán a repetirlo. Cada día alguien puede estar pasándolo, culpándose, aceptándolo, rompiendo el espejo que les muestra el daño. Ya no quieren dormir, volverán a repetirlo. Sacar la voz.

cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de un abuso a una mujer con discapacidad, violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente. Así, Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en legalizar el aborto en ciertas condiciones. Posteriormente, en 2012, se agregó otra causa, el embarazo causado por una violación. Sin embargo, no fue a través de un cambio de legislación, sino gracias al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que estableció que toda mujer embarazada como resultado de un abuso sexual tiene derecho a acceder a un aborto sin importar su capacidad intelectual. Como parte de su mismo dictamen, la Corte Suprema de Justicia exhortó al Estado, tanto a nivel nacional como provincial, a que sancione protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a los abortos no punibles. Si bien el Ministerio de Salud de la Nación publicó un protocolo 3 años más tarde, muchas jurisdicciones aún no han acatado el pedido de la Corte, así lo afirma la BBC. Finalmente, en 2018 fue posible el debate de la legalización del aborto, el que en primera instancia se aprobó en el Congreso. 2 votos, lo que varían, no varía la votación, resulta afirmativa. Era un abrazo fraterno, sororo entre todas. Estoy muy emocionada, todavía falta un pasito más, pero va a ser ley, va a ser ley. Pero fue rechazado por el Senado con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Estamos luchando por esto hace muchos años y la verdad que el movimiento convocó muchísima gente. Millones de personas estuvieron acá marchando por la ley. En oposición, Cristina Fernández, en ese entonces senadora por Buenos Aires, menciona lo siguiente. Porque hoy no estamos proponiéndole una alternativa a un problema que existe. El problema del aborto existe en la Argentina. Sucede. No les gusta esta respuesta. Discutamos otra, pero hoy no estamos discutiendo ninguna respuesta. Por esta razón, es necesario avanzar en la legalización total y se intentarán las veces que sean necesarias. Así lo afirma Fernando Solanas, senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se lo digo a los que están afuera, que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche tiene un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Cumpliendo con lo mencionado, en el presente año, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado un nuevo proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, o aborto. El nuevo proyecto de ley pretende garantizar el acceso al aborto libre sin importar la causa hasta la semana 14 de gestación. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Además, la nueva medida tiene 2 objetivos principales. Por un lado, dejar de criminalizar a las mujeres que quieren abortar y que ahora se ven obligadas a arriesgar su salud con métodos e instalaciones clandestinas. Por otro lado, que la intervención se pueda llevar a cabo de forma segura dentro del sistema de salud pública. Esto aseguraría las condiciones de higiene y acceso universal al aborto, según La Vanguardia. ¡Que el aborto será ley! ¡El aborto será ley! Sin embargo, antes de aprobarse el proyecto, existe el desafío de las barreras a la atención que actualmente ya se visibilizan en los casos donde el aborto ya es legal, puesto que los profesionales plantean que por sus convicciones no pueden llevar adelante un aborto y apelan a la objeción de conciencia. Así lo expresa María de los Ángeles Carmona, jefa de servicio de ginecología. El reconocimiento de la objeción de conciencia, entonces, no debe ser considerada como un incumplimiento

porque también para ella todo era una mentira. Se sentía culpable de que abusaran de su niña, porque como madre creyó que algo hacía mal. No fuiste tú y yo me demoré en hablar, pero no es sencillo, me tienes que entender. Fue difícil convertirme tan pequeña en mujer, fue difícil asumir tan triste realidad. Me ves sonriendo porque quiero continuar. Te comento que a veces siento que muero por dentro. Te comento que quisiera borrar todo mal recuerdo, pero hay cosas en la vida que te marcan para siempre. Como lo hice yo, tú también tienes que atreverte, porque es la única forma de aliviar el corazón y que se haga justicia con el maldito abusador. Muchas mujeres y hombres están pasando por lo mismo, y te puedo decir yo que no es fácil vivirlo, porque uno siempre lo llevas en la mente. Pero piensa en ti, que tienes que atreverte. Cuando yo hablé me quité un gran peso de encima, una mochila gigante que hacía difícil mi día. Tampoco no es fácil crear esta canción, tampoco confesarte que también me sucedió, que esta es mi historia y también puede ser la tuya. Y no dejes que nadie tu vida destruya, no dejes que nadie te pase a llevar, porque si le aguantas una con ganas va a continuar y abusar de ti y también de tus derechos. Yo hablé tarde, solo de eso me arrepiento. No más abusos, no más silencios. Aún queda mucho por analizar. No, no te despegues de Guarichas e Insurrectas. Y se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario. La Asamblea Nacional aprobó con 79 votos en segundo y definitivo debate el Código Orgánico de la Salud, contenido en 405 artículos distribuidos en tres libros relacionados con el Sistema Nacional de Salud, Cuidado Integral de Salud y Régimen de Control y Sanción. La moción de la votación integral del documento la presentó el asambleísta William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, quien destacó que han sido tres las temáticas donde se centraron los disensos finales: la emergencia obstétrica, la reproducción humana asistida y el cannabis para uso terapéutico. En cuanto a las emergencias obstétricas, Garzón aclaró que lo aprobado no despenaliza el aborto, no determina cuáles son o no las conductas punibles, eso le corresponde al Código Orgánico Integral Penal. Lo que se estipula en el COS es que las mujeres sean atendidas de manera eficiente y oportuna cuando presenten un aborto. Lo que se busca, añadió, es evitar que las mujeres fallezcan por falta de atención oportuna ante una situación como esa. La abogada Cristina Martínez, en una entrevista realizada por Telerama, mencionó lo siguiente. Establece que es obligación de todos los servicios médicos, los doctores, los hospitales, que atiendan a personas que se encuentran en riesgo de cualquier aborto diferido, incompleto o en curso. Es decir, el momento en que ya no tiene vida, los médicos están obligados a practicar dicho aborto. Este tema ha causado tanto revuelo en el país, a tal punto que grupos antiderechos esparcen discursos en donde aseguran que este es el primer paso para legalizar el aborto en Ecuador. Es así que ejercen presión sobre los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, que puede dar como consecuencia que el Código Orgánico de Salud se vete de forma parcial o total. Macy's Carmenati, docente de la Universidad Central del Ecuador, nos comenta por qué estos grupos se encuentran molestos y realizando acciones para que el código sea vetado por el presidente. Creo que una de las razones por las que presionan estos grupos tiene que ver con la fuerza que han adquirido como actores políticos que están participando y articulándose a los procesos de regresión de derechos que se están dando en estas regiones del planeta y que de ello se están convirtiendo en un problema global. Los grupos neofundamentalistas religiosos ahora mismo representan una de las problemáticas políticas más atroces y más de los desafíos más grandes que tenemos frente a nosotros, porque evidentemente esta regresión de derechos se está dando en primer lugar sobre temas que representan muertes concretas todos los años, formas de criminalización a las mujeres y que desde todo punto de vista, teniendo en cuenta la diferencia en la condición de clase, de orientación sexual, las diferentes condiciones de nacionalidad, etcétera, hay mujeres que están muchísimo más expuestas a estas formas de violencia patriarcal que otras, pero de todas formas afecta a todas las mujeres, lo que quiere decir que una política que penaliza el aborto está afectando a la mitad de la población en todos los países donde este fenómeno se da, Y estos grupos específicamente desde una visión además muy patriarcal, pero que de todas formas no solo es patriarcal, sino que también es funcional, están usando estos constructos ideológicos, este conjunto de símbolos y discursos que durante mucho tiempo han servido para subordinar a las mujeres a determinadas prácticas, a determinadas jerarquías y a determinadas formas de violencia. Están usando estos discursos y estos símbolos que vienen de mucho atrás, pero que todavía siguen presentes en nuestras sociedades, con fines políticos. Lo que quiere decir que esta forma de presión, esta forma de articularse, organizarse y hacer una campaña en contra de artículos como este, lo que nos está demostrando es hasta qué punto estos grupos llamados pro vida en realidad no están interesados en la vida. En primer lugar, un artículo que está normando la atención en casos de emergencia obstétrica, ya la misma palabra emergencia nos está diciendo que sea cual sea el hecho que está sucediendo ahí a nivel fisiológico, eso tiene un peligro inminente sobre la vida de esa persona. Si se está hablando de emergencia obstétrica, evidentemente el aborto es uno de los causales, pero puede haber muchos otros. Lo que quiere decir que vetar este artículo no solo afectaría a aquellas mujeres que además han sido obligadas por las circunstancias terribles en que a que están expuestas a abortar en condiciones de clandestinidad y en condiciones de criminalización. Entonces, luego que las mujeres han sufrido toda esta violencia, que lleguen a un centro y no sean atendidas porque se considera que su caso puede estar relacionado a un aborto, ya eso significa un grado de violencia extrema donde la vida de esas mujeres no tiene absolutamente ningún valor. Y por tanto, esta es una política genocida. Es una política que no solo criminaliza, que no solo significa una regresión en derechos y que no solo impide que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y sus derechos reproductivos, sino que además propicia muertes sistemáticas. Y muertes de mujeres adolescentes, muertes de niñas que han sido violadas, muertes de aquellas que no tienen la posibilidad además de pagarse una clínica privada con un alto precio o de viajar a otro país y realizarse un aborto en otro país. Además de todas estas problemáticas, hay muchas mujeres que llegan con cuadros de emergencia obstétrica que no tienen ninguna relación con el aborto y que también estarían expuestas. Lo que no quiere decir que tendrían más o menos derechos. Cualquier mujer que llegue con una emergencia de salud a un centro clínico tiene el derecho más elemental de todos, que es el derecho a la defensa de su propia vida, de su propia existencia, y por tanto vetar este artículo me parece el colmo de la representación de la violencia ahora mismo en una sociedad donde vemos que cada vez la regresión de derechos es más sistemática, más constante y está más presente en nuestras vidas. Esto no solo precariza a las mujeres que hoy no tienen derechos sobre su cuerpo, que no pueden decidir acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, sino que además precariza a todo el sistema de salud, impidiendo que los médicos y las doctoras que hoy trabajan en el Ecuador practiquen su profesión, impidiendo que salven vidas, lo que significa que ese juramento que la mayoría de ellos o que ellos han tomado pierde automáticamente su sentido. Desde todo punto de vista, lo que nos está diciendo es que los espacios donde se ofrecen servicios de salud están expuestos a actores políticos neorreligiosos y fundamentalistas, que están expuestos a lo que decide un grupo, y que lo que un grupo decide puede tener un impacto, si es que se aprueba este veto, que lo que un grupo, siguiendo determinada ideología y determinado conjunto de ideas que practican, puede tener impacto sobre la vida de muchísimas personas en el Ecuador hoy, al punto que puede tener impacto sobre el hecho de que muchas mujeres estén perdiendo sus vidas. El problema del aborto, además, en el Ecuador es un problema realmente serio, por el índice de embarazo adolescentes, por el índice de muerte materna vinculado a la penalización de esta práctica, pero por otro lado también nos demuestra cómo en esta época, cómo luego de tantos siglos de exclusión, de subordinación y de explotación de las mujeres, se sigue apoyando en gran medida una política que lo que hace finalmente es reconocer a las mujeres como subordinadas, su cuerpo como una especie de incubadora, y no visibilizar que las mujeres somos sujetos de derecho y que por tanto lo mínimo que se puede exigir desde el punto de vista más básico es evidentemente el poder decidir sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos y sobre si deseamos o no lo que significa hoy en las condiciones en que vivimos enfrentar una maternidad. Entonces, desde todo punto de vista, aquí hay en primer lugar un interés político y en segundo lugar un proceso de regresión de derechos que se profundiza cada vez más y que debe alertarnos a todos y a todas, porque si no nos unimos y no nos articulamos y no dejamos de lado nuestras diferencias, es muy posible que estos grupos políticamente ya organizados logren quitarnos algunos de esos derechos que con tanta sangre y tanto sudor se han conquistado a través de la historia. Finalmente, cabe mencionar que este código en el artículo 201, que hace referencia a las emergencias obstétricas, determina que serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causante aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. El presidente de la comisión, William Garzón, dice que la ley obliga a que los prestadores de servicios médicos atiendan a una mujer que ha sufrido un aborto. Lo que se busca es evitar la muerte de una mujer sin que esto signifique la despenalización del aborto, puntualiza el asambleísta. Además, el cuerpo legal obliga a que los médicos respeten la confidencialidad, la privacidad y los derechos de las mujeres, sujetándose a la normativa y protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. La directora del colectivo feminista Surcuna, Ana Cristina Vera, considera que el código muestra un paso adelante en el tema de derechos de las mujeres porque se garantiza la atención médica cuando existe un aborto en curso, así como la confidencialidad de sus datos personales. Reportaron para Guarillas e Insurrectas Pablo y Carlos. No puedo pensar en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras rompo el cascarón, abro mis alas, no puedo volar si me las atan, déjame avanzar. Construir algo más, ¿y quién decidió pa' lo que sirvo y lo que no? Pa' lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres hoy y una batalla, ganas de cambiar. Mantente en pie de lucha con Guarichas e Insurrectas. ¡Que siga la música! Que se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar. Reflejo entre los botes, mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín cruzarás. Tus sentimientos, el decir, belleza que quiero olvidar, hace años que yo vivo tan lejos del mar. Siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Eso conviene al Estado, no es esa calma interna en medio de la tormenta. Es la calma normada con la que juega el sistema. No preguntes, no te cuestiones, no investigues, no razones. Mantente en lo usual y no salgas de lo habitual. Nos mantienen dormidos con la televisión, programas de farándula y desinformación. El espíritu insensible a causa de la adicción, medicina corrupta, drogas bajo prescripción. Con represión tiñeron de sangre las avenidas, se lavaron las manos gobiernos genocidas, amparados por la prensa corrupta y vendida. Doctrina de choque, tío Johnny patrocina. Estamos alerta y sobre la jugada. La dignidad se contagia como plaga, conciencia despierta, cuidado se avecina. La calma asesina, ¿qué te pasa por encima? Yeah, kamikaze por los aires. Hip hop, escapemos de esos ismos que nos llevan a lo mismo. Fundamentalismo, individualismo, aislamiento del ser humano, del vivo ser que tiene que permanecer en colectivo para poder crecer de esa manera. Nadando contra corriente, todos juntos como hermanos, levantando la mano, todas juntas como hermanas. Un solo puño, como Katari lo dijo, volveré a las hijas, los hijos de la historia escrita en sangre, de la gente luchadora de la Amazonía, Costa y los Andes. Somos el aguante, la cultura subversiva que nos gusta resistir, va más allá de presumir, ponerse el pie y competir. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su tiempo. Somos como estrellas en el firmamento, dejando el chisme y el murmullo. Aquí no hay diferencias entre tú y yo, metiendo bulla que construya, que todo fluya, que todo fluya, metiendo bulla que construya. Ah, como no la sepia en la casa, esto es rima selecta. Ah, ya, ya. Con todo el poder yo vengo compartiendo, locura y escritura vengo expandiendo. Lo que te traigo aquí somos conocimiento, somos ese legado, el quinto elemento. Es la sabiduría de nuestros ancestros que viene complementando, gritando al viento. Locura y escritura es lo que te traigo, locura y escritura es lo que te traigo. Tengo el don de hacerlo progresivo, de hacerlo con mi son. Ya viene ese rugido, no callaré mi voz, haciendo harto ruido, soy mi gran inspiración en todo este contenido. Y sigo, aquí nadie me para, yo vengo bien armada, disparando, dando fuerte, porque tengo mi palabra. Nadie me calla, haciéndolo simple, haciéndolo vivo, gozando, disfruto, viviendo lo mío, porque tengo el mismo latido, tengo el mismo sentido de hacerlo yo. Represento a la cultura hip hop es lo que te traigo aquí, rima con sabor, directito para el mundo, arte y expresión. Oh, mi mazarica de este prado, la hierba mala que ha invadido todo el campo, acostumbrada a este sentimiento extraño de apuntarles con mi lápiz y a todos hacerles daño. Ah, ¿me extrañaron? Pues yo también dejé pasar el tren, aferrada al ayer, y ahora con dos canciones quieren saborear la miel. En la grem de la grem negué, ¿tú qué te crees? La voz de la experiencia vino a enseñar de nivel. La grem de la grem negué, escúchalo bien. Apóyame por ser rapera, no por ser mujer. Hermética, retórica, conmigo mismo tóxica. Lógica con métrica, cuidando bien la estética. Sus básicas no arreglan ni corrétrica. Amante de la música, desde el 90 y tantos, tantos momentos intactos. Tanto que mi tacto casi puedo controlarlo. Este es Triana, baby. Lyric traffic en la casa. Black Book Graffiti Dealer, suena, suena, suena así, bomba, bomba. Baby. del viento, risa de un querer, versos de garganta y corazón, besos de papel, pinceladas en el aire. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. El tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos. Vuela el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Brazos, siempre me pregunto yo cuánto me debe el destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Valentina, ¿quién te mató? Tu canto no apagó, este se multiplicó por todo el Ecuador. Al son de ni una menos, vivas nos queremos. Al son de ni una menos, vivas nos queremos. Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos. Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos. Sueños que aún tenemos, y en todos los sueños que aún tenemos, vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos, vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos. Luchamos por vivir, no más sobrevivir. Luchamos por crear justicia y dignidad, porque no queremos más impunidad. Porque no queremos más impunidad. Queremos verdad y juntas cantar. Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos. Vivas nos queremos, sí, libres nos queremos. Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños. Vivas nos queremos, sí, libres nos queremos. Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños. Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos. Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños. Vivas nos queremos, sí, libres nos queremos. Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños. Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos. Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Estamos finalizando el programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que los jueves les acompañamos con nuevos temas y más música. Así es, Carlitos. Todos los jueves a las 16 horas por Radio Casa de la Cultura. Además, nos pueden escuchar a través de Spotify con temas insurgentes que nos permiten analizar la realidad. Hasta la próxima. Gracias con todas, todos y todes. Ha sido un gusto compartir con ustedes un nuevo programa. Nos vemos la próxima semana. Sigamos insurrectas, insurrectos. Hasta el siguiente programa. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Gracias por estar una vez más junto a nosotras y nosotros. Esperamos compartir junto a ustedes la próxima semana. Hasta pronto. Guarichas en sus rectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz, Pablo y Carlos. Esto fue Guarichas de Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas Insurrectas.